hasta donde aguantas. Es el precio que paga el respeto al enemigo. Intentemos cruzar el umbral de la puerta de la realidad y miremos con los ojos abiertos el vacío.